Los integrantes del consorcio tenemos este espacio. Tenemos el 491-2923. Tenemos el contacto, las voces del consorcio, @yahoo.com.ar. Y tenemos, voz. Con respecto a lo que está hablando el hombre de Sutter, yo quiero, me parece que dejar en claro una cosa: las cooperativas, algunas están constituidas como debe ser, y otras que hay cooperativas truchas, obviamente. Yo creo que lo primero que no se dice es que no es obligación tener un encargado en un edificio, y sí se puede contratar a una cooperativa que tenga su seguro, su RT. El hecho de tener un empleado en relación de dependencia y que tenga un accidente, a pesar de tener su RT, no quita, y hay fallos últimamente, que le haga juicio de consorcio y tiene relación de dependencia dentro del convenio de trabajo del Sutter. Así que me parece que hay una, por lo menos, una inexactitud en algunas cosas que están diciendo. Yo creo que cualquier edificio, y esto consultado con abogados, puede contratar a una empresa legalmente constituida, con todo su seguro, vuelvo a repetir, y su RT. Esto lo digo porque mucha gente se siente amedrentada por esto, y hay que dejar en claro que no es obligación tener un encargado de edificio permanente. Bueno, muy bien, muchas gracias a Alfredo del barrio Constitución por comunicarse con nuestro programa, Las Voces del Consorcio. Y ahora presentamos a la próxima visita, que bueno, me parece que va a ser ideal para que charlemos sobre este tema. Está presente el administrador Adolfo Soli, asociado a la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal de la Provincia de Buenos Aires, es integrante de comisión, ha tenido programas de radio en la especialidad de propiedad horizontal y es un experimentado administrador. Además, con muchas inquietudes, tantas inquietudes que tenemos entendido que está escribiendo un libro. Pero bueno, eso será motivo de una conversación en otro momento. Buenos días, Adolfo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por invitarme otra vez. Bueno, yo lo que te dije, estaba plantando un árbol. Bueno, por ahí lo escribís en el árbol, lo que no tenés que decir. Tal vez. Esto que la visita anterior, de la cual creo que escuchaste, estabas presente acá fuera de estudio, y esta pregunta, o más que pregunta, afirmación del oyente Alfredo del barrio Constitución, me merece algún comentario. Sí, por supuesto, sin ánimos de polemizar ni mucho menos, pero debo coincidir con el llamado de Alfredo de Constitución. Opino que es absolutamente así, que el consorcio es libre de contratar a quien quiera. Otra cosa son las responsabilidades. Por eso digo que esa contratación tiene que tomarse en cuenta, no tanto, sino algunos puntos básicos para la seguridad de todos, como es, efectivamente, en el caso de las empresas, una empresa debidamente constituida, con todos los aportes, que esto es muy fácil de controlar, absolutamente fácil, con las RT, seguro de vida, aportes de obra social y jubilación. Es muy fácil de controlar mensualmente con la nómina de empleados. Entonces, lo que comentaba el contador Peñalba en cuanto a que todos los que trabajan dentro de un consorcio deben pertenecer al Sutter, no, esto ha sido motivo de discusiones en muchos foros, congresos y demás, y por supuesto se sigue debatiendo cada vez que es necesario en los tribunales. Efectivamente no es así, con resultado distinto, pero cuando una empresa está debidamente constituida y con sus aportes en regla, ellos también tienen un convenio colectivo de trabajo que les permite trabajar dentro de edificios. No es solamente excepción del Sutter esto. Lo que sí, no deben competirse en las tareas y sobre todo en algunos derechos. Básicamente, el más importante de todos tal vez, la utilización de la vivienda. La vivienda sí no puede ser prestada para este tipo de personal. Pero desde ya, que si queremos vivir en democracia y con razonable prudencia, debemos estar sabiendo que efectivamente ambos sindicatos, ambas trabajadores tienen el derecho de prestar sus tareas para los consorcios. Así que coincido con el llamado de... Y referente a las cooperativas, porque en las cooperativas hay una figura diferente, ¿no es cierto? En que el empleado que presenta la cooperativa es un asociado a la cooperativa. Está inscrito normalmente como monotributista. Sí, la situación es distinta. Por eso es un área en la cual yo creo que todavía no se ha trabajado lo suficiente para poder expresar claramente una conclusión. Creo que es más dudosa, pero bueno, de hecho esto funciona. Hay cooperativas que funcionan en este mismo edificio, con sobrada aptitud, y efectivamente con cada uno, como son las cooperativas, con cada uno de sus cooperativistas con su monotributo, sus seguros y demás. La figura no tiene la claridad que tienen la de las empresas de limpieza y de vigilancia, que tienen estatutos que les permiten trabajar acá. Ahora, si los estatutos entran en batalla entre ellos por cuestiones de tipo legal que nos exceden, será un tema que veremos más adelante. Lo de las cooperativas, de verdad es un fenómeno nuevo, por lo menos en la actividad nuestra, no así en otras actividades, sobre todo en Mar del Plata. Y por lo tanto no se puede abrir un juicio definitivo. Yo entiendo que también tiene un marco legal, pero estas dos, tres que te mencioné antes, claramente dice que pueden prestar sus tareas en los edificios. ¿Cómo se puede competir un encargado tradicional con un empleado de maestranza? Bueno, las tareas que prestan son distintas, efectivamente. ¿Puede en algún caso repartir alguna carta? Y sí, si queda en el buzón tal vez la reparta, pero van básicamente a hacer las tareas de limpieza, de algún cambio de lámpara. Yo creo que no habría que hilar tan finito, más allá de que estemos en medio de una lucha corporativa que nos excede también. Uh-huh. Tengo la certeza de que el empleado con vivienda o el encargado tradicional cumple un rol distinto al de la empresa, y el consorcista lo sabe, y el consorcista asume responsabilidades como qué pasa cuando este personal se va, que por lo general son de horas cortas, 2, 3, 4, a veces 6. En algún edificio de los modernos que ya están pensados sin departamento de portería, arranca con 24 horas de servicio. Digamos, negar esta realidad sería confundirnos. Se me ocurren dos preguntas. La primera, el grado de responsabilidad sobre este tipo de asesoramiento para que los consorcios no entren en litigio legal. Es decir, tiene que haber, sobre lo que opinamos, tiene que haber una certeza. Que en algunos casos, y que, como hablábamos con las cooperativas, y demás, como no hay todavía una normativa, entraríamos en un cono de sombras. Esto hay una obligación también de decirlo. Sí, por supuesto que sí. Creo que lo estábamos diciendo cuando no podemos aseverar el tema sobre las cooperativas. Creo que sería interesante abrir un debate público sobre el tema y que las cámaras o las partes intervinientes pudiéramos tener asesoramiento de primer agua. Uh-huh. Con respecto a las cooperativas, no así con respecto al otro tema que para mí no ofrece dudas. La otra pregunta que se me había ocurrido es que evidentemente, en tanto y cuanto, como lo planteamos, es decir, las prestaciones son distintas, habrá edificios de determinadas características, por el grado de unidades, por la complejidad del servicio y demás, que tal vez sea más eficiente un tipo que otro de contratación. Claro que sí. Y algo más, José, además de que efectivamente es como vos decís, que depende la complejidad del consorcio, requiere otro tipo de atención, también es cierto que un edificio no quiere perder el personal tradicional encargado de toda la vida en el cual confía porque sí, de un día a la mañana, porque se le ocurrió. Hay varias razones que lo pueden llevar a esto. Una puede ser la jubilación del encargado, un tema clásico que sirve como bisagra en un consorcio para reducción de expensas. Negar esto, como cuando también, la realidad. Claro, como cuando también los administradores nos dicen, bueno, señor, lo vamos a autoadministrar, tenemos que aceptarlo. Y cuando el consorcio le dice, señor empleado de Sutter, a raíz de la jubilación, del despido, de lo que sea, queremos hacer una prueba, queremos intentar para reducir costos, cosa que todos queremos hacer en nuestras vidas individuales, es lógico que se acepte esto. Adolfo, se nos fue el tiempo, lamentablemente, en un día realmente muy interesante con el programa. Tenemos una llamada más al aire. Sí, hay un llamado más, lo vamos a escuchar a ver si podemos darle respuesta inmediatamente. De vuelta, Alfredo, perdón, me olvidaba de una cosita, porque a medida que uno va escuchando se va acordando. Con respecto a lo que dijo el hombre del Sutter también, me faltó aclarar que el Sutter no tiene facultades para pedir el reencuadre sindical en caso de haber una diferencia entre sindicatos, sino que eso lo tiene que pedir el trabajador. Esto lo digo porque van a solicitar seguramente que si encuentran algún edificio con personal fuera del Sutter, van a querer que pase el Sutter. Bueno, el Sutter no tiene esa facultad. Gracias. Bueno, perfecto. Gracias, Alfredo. Un aporte más. A esto que estábamos charlando, y como decíamos y estábamos cerrando, decimos de que este tema es muy interesante, hay bastante desconocimiento en términos generales, entonces va a ser muy importante que lo volvamos a tocar, que lo volvamos a traer acá al programa, que hablemos sobre esto, porque además, como muchos de los temas en propiedad horizontal, no son temas cerrados. Es decir, son opinables, y bueno, pero hay que tratar de concertar las mayores certezas para tratar de evitar conflictos, que esto es lo fundamental. Es decir, en tanto y cuanto nuestro programa y los administradores, como acá Adolfo Soli y demás, hay un tema de asesoramiento, bueno, uno lo tiene que hacer con la mayor responsabilidad. Una última cosa que sí nos olvidamos decir y que de todo lo que escuché está claro: el empleado monotributista directamente contratado por el edificio, esto sí es claramente una figura prohibida. Ajá. Quiero decir, la misma persona haciendo el mismo trabajo, dándole una sola factura a un mismo patrón, por el mismo tiempo, a la misma hora, por la misma tarea, esto sí es una relación laboral encubierta y está prohibido. Está bien. Bueno, ahora sí, gracias Adolfo. Gracias a ustedes. Bueno, muy rápidamente decimos que el Colegio de Abogados de Mar del Plata comienza su ciclo de actualización de propiedad horizontal del 2008. El coordinador general es el doctor Alberto Aníbal Gavas y el programa está constituido para el martes 26 de agosto, 18:30, locación de sectores comunes. Disertante precisamente el doctor Alberto Gavas. Viernes 19 de septiembre, 17:00, daños en la propiedad horizontal, doctora Aida De Carlucci. Martes 23 de septiembre, 18:30, la vigencia de la acción de reivindicación frente a la ocupación legal o ilegal de inmuebles, doctor Carlos Alberto De Rosa. Martes 21 de octubre, 18:30, fideicomiso de administración, alquiler de locales en shopping, doctor René Galfré. Viernes 28 de noviembre, 17:30, responsabilidad del consorcio y de los consorcistas, doctora Nela Hayton. Lugar de realización en el Salón de Actos del Colegio de Abogados de Mar del Plata, Almirante Brown, 1958. El costo del curso realmente muy económico, 100 pesos, y por charla de 30 pesos. Esto tiene un envío fundamental para, evidentemente, los abogados, un tema eminentemente jurídico. Pero no obstante, hay varios temarios que les puede interesar muy mucho a los administradores también. Gracias, yo me despido, les digo muy buena semana. Los invito a que el miércoles a las 10 horas escuche la síntesis de lo que estuvimos hablando hoy acá en el programa de Pablo Vasco, Exige una Explicación. Exactamente, y si no, lo escuchan a través de nuestro blog Spot. Ahora nos quedamos en compañía de Antena Económica, el programa de actualidad sobre la vida de la comunidad italiana, conducido por las hermanas Capelletti. Muchas gracias, los esperamos el sábado que viene a las 12 en punto. Las voces del consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal.